que aquel grande amor fuera a terminar así, dejando apagar el fuego que fue calor solo de los dos. De veras que es tonto hasta el pensar que dejamos escapar tanto tiempo para amar. De veras que es difícil de creer que lo que fue nuestro ayer se ha quedado tan atrás. ¡Qué lástima, se acabó la dicha y felicidad que había en nuestras vidas! Y ahora en un solo adiós, por ego y por vanidad, se termina. Qué lástima es ver morir toda una grande ilusión. ¡Lástima!